Pero bueno, para hablar de esto, nos pusimos en contacto con Taida Lebón, que ahora reside en Nueva York. Le estamos llamando hasta Nueva York. ¡Qué producción tenemos! Buenas. Hola, ¿qué tal, Taida? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué bueno conectarme con Argentina un poquito. Sí, ¿cómo estás? Estoy bien, todo bien. Acá estoy manageriando un local de tatuaje justamente. Ajá. Y nada, está súper bien. Bueno. Acá en New York está todo muy lindo, extraño mucho, por supuesto. ¿Hace cuánto tiempo que estás allá? Y ahora, esta última vez, hace 6 años. Yo fui criado un poco en los dos lugares porque mi mamá vive acá en New York y mi papá en Argentina. Así que parte de mi vida la pasé acá y parte de mi vida allá. Claro. Bueno, viste que estábamos hablando de tatuajes, ¿no? Y sí. Vos tenés muchos tatuajes. Sí. A los 13 estuvimos viendo que te tatuaste la hormiga atómica. Exactamente. Recién justamente estaba hablando de eso. De hecho, paré de tatuar porque estaba tatuando a una clienta acá y paré para hacer la entrevista y estábamos hablando de ese tatuaje. ¿Y cómo fue? ¿Por qué la hormiga atómica? Cuando me hice el primer tatuaje, por supuesto, mi interés máximo eran los dibujitos animados. Y la hormiga atómica siempre me encantó por el hecho de la simbología que tenía, de que era alguien tan chiquito con tanto poder. Claro. Y me lo hice en la panza encima, que es un lugar... awkward, como se diría. Es un lugar no muy común para un chico de 13 años. Claro. Y después, ¿cómo siguió el camino de los tatus? ¿Qué te hiciste? Y después volví a viajar acá a los Estados Unidos y nació mi hermanita Hannah y decidí tatuarme el nombre de ella y seguido a eso me tatué el nombre de mi otra hermana. Tengo muchísimos, así que si te tendría que... ¿Sabes el número? De cada uno. Claro, ¿sabes el número de tatuajes que tenés? Perdí la cuenta porque hay un momento en que varios tatuajes terminan transformándose en uno solo. Claro. Es difícil de contar. Por ejemplo, una manga, si te vas haciendo por pedazos en diferentes sectores, llega un momento de cuando lo llenaste ya aparece uno, ¿no? Claro. Es difícil de contar, pero la mayoría de los tatuajes que tengo, por supuesto, tienen su historia y están hechos por alguna situación en particular, además del hecho de que me gusta mucho artísticamente, ¿no? Hola, Taida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manuela te saluda. Hola, Manuela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo también quería preguntarte esto, ¿no? Porque estuvimos averiguando sobre ti. Y no es común, se suele ver mucho que la gente se haga tatuajes en la cara. Y como sabemos, tú tienes una serpiente muy grande en el lado izquierdo. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué fue eso? ¿Cuál fue el significado? Y aparte, ¿crees que la gente tiene reacciones al mirar eso? Mira, sí, reacciones tienen. Te digo la verdad, muchas malas reacciones desde que lo tengo hace más o menos 15 o 16 años. Sí. Muchas malas reacciones realmente no tengo. Y no tengo una tan mala como para recordarla y decírtela. Bien. O sea, generalmente las reacciones son bastante buenas, si las hay. Y si no dicen nada, es como que yo me doy cuenta que me miran bastante y todo, pero, claro. Pero no tienen ningún comentario. Yo creo que, o sea, por supuesto que hay que tener cuidado dónde te tatuás, dependiendo qué es lo que quieres hacer de tu vida, tenés que ser responsable con tu decisión. Por supuesto que yo tenía un tatuaje en la cara, no estoy diciendo a los demás vayan y tatúense en la cara, right? Pero yo pasé por una situación personal y en ese momento lo quise tener, lo tuve. Y por suerte, mi personalidad hace que eso no sea un problema. Digamos que puedo hacer lo que quiera aunque tenga el tatuaje en la cara. Y tiene más que ver por el hecho de cómo yo me comporto con la gente y la relación que yo tengo con la gente en general. Uh-huh. O sea que no soy juzgado. Y eso tiene mucho que ver con personalmente cómo es uno. Por eso yo no digo vayan y tatúense la cara, porque yo no sé cómo son los demás. Claro. Y cómo pueden llevarlo. Claro, me imagino, porque como que cada tatuaje tiene un significado propio, entonces cada uno tiene que saber dónde se lo hace, qué se hace. Qué se hace y por qué se lo hace, y conocerse lo suficiente para saber si lo puedes llevar. Uh-huh. Porque vos te podés hacer un tatuaje en la cara y ser una persona agresiva y que la gente no... O sea, que la gente no puede conectar y va a verse completamente diferente un tatuaje en la cara de él. Uh-huh. Que en mi cara, que soy... el manager de un local que es bastante conservador, o sea, donde trabajo yo se van a tatuar celebrities, la otra vez fue Howard Stern, y va gente muy famosa, y es bastante, dentro de todo, conservador. Y y yo puedo estar ahí por mi personalidad. ¿Y quién, por ejemplo, quién va a este lugar así de celebrities? Bueno, estuvo Run, ese de Run DMC, el rapero. Sí. ¿Se acuerdan de él? Sí. Bueno, acá él está a pleno, está trabajando mucho otra vez. Mucha gente de los 80 está volviendo a resurgir. Run vino a tatuarse, la hija de él vino a tatuarse, que también tienen un reality show acá. Vino Howard Stern, vino gente que trabaja en la producción de Madonna ayer, justamente. Uh-huh. ¿Y cómo es el ambiente, justamente que estás hablando de esto, cómo es el ambiente del tatú, o cómo se mueve todo allá en Estados Unidos, y si es muy diferente de lo que pasa acá? No es muy diferente. En Argentina hay una increíble cantidad de muy, muy buenos artistas, y hay muchos en todos los barrios, o sea, hay muchos artistas muy buenos, y acá también, o sea, es más difícil encontrarlos porque hay más gente, entonces se mezcla más con la gente que está solo tatuando, ¿no? Los que realmente tienen talento. Es lo mismo. Lo único que acá ahora cambió mucho, aunque no lo creas, con esos realities, Miami Inc., LA Inc., todo eso que todos juzgamos tanto, especialmente los argentinos, que nos encanta juzgar todo lo que pasa. Pero es verdad, a veces es una pelotuda, lo estás viendo y es una tontería, pero a su vez educó mucho a la gente, al customer, a la gente que se va a tatuar. Ahora ellos saben que podés ir y le podés pedir al tatuador que te dibuje algo y que hagan lo que vos querés. Y, o sea, van con tiempo, van con otra predisposición. Ahora, lidiar con la gente, hablar con la gente, esa interacción cambió. Es como más, la gente sabe lo que quiere. Antes la gente iba y se fijaba lo que había en el local y te lo apuntaban con un dedo en la pared y te terminabas haciendo cualquier cosa. Claro. Obvio que sigue pasando, hay todo tipo de gente, pero hay otra educación, porque ahora es como la gente sabe cómo tenés que hacer. Y hace un momentito dijiste algo de reality. Nosotros estábamos mirando en el internet algunos videos tuyos que tenían una apariencia de reality. ¿Nos puedes contar de eso? Sí, estoy produciendo un reality show hace muchos años, y en muchas diferentes épocas de mi vida siempre pensé en hacer algo porque realmente las cosas que pasan y la gente que me rodea y todo es algo que a la gente le encantaría ver. Y cuando estábamos acá en Nueva York, me separé de mi última pareja, me mudé, estaba empezando una vida nueva otra vez, no nueva, pero diferente. Y dije, bueno, filmemos esto desde el comienzo. Filmemos esto. Me junté con una productora que es conocida acá, que ha trabajado con Tina Turner y con Whitney Houston y Paris Hilton. Y dijimos, hagamos unos clips para poner en YouTube y vamos a empezar a hacer clips semanales de mi vida sobreviviendo en un país donde en realidad nadie sabe quién soy. Muy poca gente sabe quién mi viejo es, más allá de que es un ícono de la música. O sea, hay gente latina que lo conoce, pero gente, digamos, que son de allá, de Sudamérica. Claro, justo nombraste... Continúa, disculpa. La historia es filmar mi realidad viviendo como una persona, entre paréntesis, común, tratando de llegar a mi sueño, porque tatuar es una de las cosas que me encanta y unas cosas que sé, y además ahora estoy tatuando, que cuando yo estaba en Argentina no tatuaba. Pero mi pasión, por supuesto, es la música. Yo soy un Lebón, tengo mi sangre es música, más que nada. Y estoy laburando con un productor. De hecho, es un productor que hizo beats para 52 y para 50 Cent, es un tipo que trabajó con mucha gente también. Y él, como productor musical, me dio unos beats, yo le estoy poniendo las letras y todo ese proceso de tratar de llegar a hacer algo que realmente me gusta y poder vivir de eso, lo estamos filmando. Si lo quieren ver, entren a YouTube y pueden poner Taira Lebón o Taira Show. Sí. TAYDA. Y chequenlo, dentro de poco van a ver nuevos capítulos. Aparte, es interesante también poder ver un poco cómo es la cosa en otro lugar. Y ahí voy de nuevo al tema de juzgar. Claro. No dejemos los gobiernos de lado por un poquito y tratemos de conseguir y llegar a realizar nuestros sueños y llegar a a ser feliz. Está bien, tenemos que ser conscientes de lo que pasa siempre. Y todos sabemos lo que es lo que pasa. Pero a su vez, necesitamos pasar por esta vida antes de irnos, habiendo conseguido al menos ser felices. Bueno, no importa dónde estemos. Sí. Dalia, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, cualquier... Nada, desde acá les mando muchos besos a todos, espero que todo esté mejorando de a poquito y ya voy a ir pronto a visitar a los que quiero. Bueno, esperemos. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego, chao.